haces así. Estoy pensando en ti, sí. Más loco con solo verte que me beses así. En el Instagram, bebé, me dan ganas de volverte a ver, de volver a sentir tu piel. La primera vez, baby.